tenemos aquí a Josué en la línea, vamos a ver qué nos habla, y aquí ya en cabina nos están espantando y ya están aventando las cosas. Vamos aquí con José. José, ¿me escuchas? ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo están allá en cabina? Muy bien, aquí ya preocupados por ustedes porque hemos estado intentando contactarnos y la verdad los teléfonos nos fallaban al momento de marcarles. Híjole, fíjate que fue una lástima que no nos hayamos podido contactar. Bueno, en este momento, qué bueno que ya estamos. Ojalá y todavía esté mucha gente escuchándonos. Visitamos un lugar que de entrada les describo, un camino de tierra, pura terracería, en el que entramos, muchos árboles alrededor. El lugar se siente frío, tenebroso, pero eso fue parte de la llegada de arribar al lugar. Llegamos a la casa de una persona que muy amablemente nos recibió, una persona de arriba de 70 años que se llama Rodolfo, que le agradecemos muchísimo el que nos haya recibido en su casa. Y decía que era lamentable que no nos hayamos podido contactar, porque todo lo que nos estuvo platicando esta persona es realmente interesante. Algunas vivencias que ha tenido él personalmente, y nos platicaba lo que sucede en este lugar. Nos hablaba desde la época revolucionaria, en la que, bueno, pues en esta zona donde nos encontramos se encuentran todavía muchos restos de esos revolucionarios que fueron muertos en este lugar, y que pues solamente pues dejaban los cuerpos al abandono en uno de los bordos que se encuentra por aquí cerca de la zona. Él nos hablaba, precisamente venimos a este lugar porque ya teníamos el comentario de que en este lugar se escuchaban, se veían, había algunas apariciones, y sobre todo el sonido el bramido de un toro muy grande, que al platicar con don Rodolfo nos decía que él lo escuchó como si estuviera muy cerca, y más que un bramido, nos lo describe así, era tan fuerte como si hubiera estado un elefante ahí cerca y haciendo ese ruido muy muy estruendoso. La verdad es que el lugar, pues sí, se siente una energía muy muy fuerte. La temperatura desciende drásticamente, y bueno, pues ahorita ustedes pueden escuchar creo que se puede alcanzar a captar el ladrido de algunos perros que de repente se calman y, viendo hacia otra dirección, no hacia nosotros, empiezan con sus ladridos. Comienza uno, después sigue otro, como si estuvieran buscando algo, que era algo de lo que también nos comentaba. Le hacíamos el comentario al señor que pues nosotros sabemos que, o se comenta que los animales pueden tener tal vez otro sentido, que alcanzan a captar algunas otras cosas, algunas situaciones, y él nos aseguraba que, bueno, pues sí, los animales sí tienen otra capacidad para ver cosas, ya que en sus caminos por los que él anda siempre, y nos dice que casi siempre es de noche, le acompañan sus mascotas, sus perros, y nos relataba cómo en muchas de las ocasiones sus animales le señalaban prácticamente que algo estaba pasando, que algo había mal por ahí, o que se presenciaban algo que tal vez él no lo veía, pero sí lo sentía al estar en algunos lugares. Te digo, muchísimas cosas que nos platicó, don Rodolfo, nos decía por aquí, justo en el lugar donde estamos en este momento, andamos recorriendo y pues viendo qué pudiera suceder, porque nos dice que realmente en este lugar, o sea, sí podemos encontrar algo que sea pues no normal para nosotros, ¿no? Y en justo donde estamos en este momento, llegamos a este lugar porque nos decía que aquí se encontró el cuerpo de un niño, que tal vez, bueno, pues nada más vinieron a tirar, y que, bueno, pues ha sentido la presencia de este niño también, que pues estamos en este momento en este lugar. La verdad se siente la vibra, se siente algo de escalofrío. Te digo, estamos por aquí rondando, caminando un poquito para ver qué se siente. En este momento se escuchó algo, ¿no? Por ahí parece haber una manifestación ahorita. Sí, una psicofonía, a lo mejor puede ser la del niño que dicen que ahí está enterrado. Te vamos a caminar ahorita para allá, a ver si se puede apreciar la psicofonía más clara, pero sí se manifestó ahorita. Sí, pues vamos a ver, seguir un momentito más, porque sabemos que ya nos estamos colgando un poquito del tiempo que tenemos, pero bueno, esperemos que todavía tengamos por ahí gente que nos esté escuchando. Y mira, pues en este momento está por aquí don Rodolfo, que bueno, pues lo visitamos. Don Rodolfo, lo saludamos otra vez. ¿Cómo está? Bien. Oiga, le comentábamos ahorita a la gente que nos escucha en la radio, pues todas esas pláticas, toda esa plática que tuvimos ahorita con usted, ¿qué le parece si le platicamos un poquito a la gente de todo esto que ha vivido usted por aquí en este lugar? Empezamos a hablar de lo que escuchó, que fue como un bramido de un toro que es muy fuerte, y que hay otra persona que lo ha escuchado otras veces. Sí, no sé, sí, es verdad, tocante a eso, pues es como les digo, yo estoy con la duda, ¿qué podría ser? Yo lo que me refiero, miren como es carretera aquí, pienso que hay dinero en ese lugar, puede ser, y el diablo está apoderado. No, se oye, pero espantoso. Y pues no nomás este otro también, nomás que ya murió ese, dice que también lo vio que le iba pasando y que no hallaba qué hacer, porque es un bramido enorme, de dar miedo. Así es que todo, como yo les platico, es la verdad, y efectivamente en mi entero conocimiento he escuchado yo todo eso. Eso. En otra ocasión, digamos, según los rumores que haya, bueno, si los escucho, yo puedo comentarles a ustedes también. Aquí en el cajón ese, pues ven que yo tengo miedo. Me han espantado. Hay adentro una madrugada, por eso les digo, no sé, las ánimas que andan penando, pues la cosa mala que es el diablo, ¿verdad? Ya eran las 6:00 a.m. y andan acomodando cajas ahí. Así como está. Y no hay nadie, ¿por qué? No, pues yo salí para allá. Y luego que me pongo aquí en... Ahí estaba parado mi cochecito. Ahí estaba parado cuando los oigo así para allá. Pero yo lo que pensaba que era un carro que iba traqueando tablas. Pero se oyó como que las dejaban caer. Así. No lo vi ni saqué la lámpara. Y ya lo sé, no vi de nada. Entonces otro día me subí a revisar, a ver qué era lo que había. No, pues no había más que una llanta y una tablita que ahí está todavía. Está como el tamaño de mi bordón. Así. Y pues, ¿qué tal quedó? Y ya de mañana. Entonces, lo que yo me refiero, dicen los que creemos en que hay fantasmas que asustan a uno, ¿verdad? Es a las horas de la noche. Una mentira, le digo. El diablo anda a todas horas. Si la persona que duda que no hay el día, que no existe el diablo, que le saliera a ver qué hacía, ¿verdad? A ver qué sentía, para que saliera de la duda. Porque primeramente Dios, por Él estamos y somos humanos. Y Él nos dio un espíritu a nosotros. Para que cuando veamos una cosa de esas, nos vamos a atemorizar. Y por el simple hecho en que están sucediendo muchas cosas graves, graves, que no puede existir aquí en el mundo, entonces es la gente que ya no tiene conciencia, que ya no cree en Dios nuestro Señor, y ya no cree, menos en que asusten. ¿Cómo están sucediendo casos tan pesados? Y la gente, ahora sí, ¿cómo decía? Y esos son ateos, y esos son comunistas, porque no tienen compasión del ser humano. Pero todos vamos a llegar a ese punto. Entonces es donde yo me refiero. Como estos que murieron aquí, que están sepultados, esos se espantan porque murieron repentinamente. Por decir, ¿cuándo se confesaron? ¿Cuándo dijeron que habían dicho, Dios mío, voy a morir, perdóname? Esos murieron. ¿Cómo decir yo? Pues enojados, ¿verdad? Que andaban en la rebeldía, así es que no tuvieron tiempo de encomendarse a un santo, a Dios nuestro Señor, que les perdonara, sino que murieron como un animalito de repente. Eso me refiero. Y todo ese camino, miren, no nos marchó. A mucha gente los han espantado. Oyen ruidos, ven bultos, ven personas, ven chivos, ven borregos. Y allí, aquí, un tolvero le salió el borrego allí enfrente. Y luego se vino por acá, pensó que era cosa mala. Le salió el borrego. Aquí medio, miren dónde está. Aquí van a pasar, hay una brecha. Pues digo, es la cosa mala, es el diablo que anda. Y no dudemos que a las horas de la noche, no más que, como digo, Dios nos cuida y no nos da permiso de ver. A las horas de la noche, a las horas del día, anda el diablo buscando a ver qué, a ver a quién se lleva, porque pues desde luego ese va a otro lugar, no va a la gloria. Digo yo acá a mi modo de pensar y a lo que he visto, yo no, pues. Nos hablaba hace un ratito que platicábamos con usted, ahorita, que dice que pues, no importa la hora, ¿no?, en el día o en la noche, de la vez que sacó a sus animales, que a eso de las 3 de la tarde por ahí escuchó un lamento muy muy fuerte. No, pues sí, porque digo, yo como me refiero a que anda. Una apariencia, yo, como soy ranchero, soy campesino, la mera verdad, he vivido todo el tiempo fuera de mi hogar, como estoy aquí. Entonces anda como el coyote, a ver qué encuentra el diablo. Entonces cuando hay un caso de que se matan, el diablo es el que lo gana. Y ahí se apodera el diablo, es el dueño del alma de esa persona que murió. Porque allá sucedió un caso que uno mató a otro allá en adelante. Uh-huh. Es por toda la vía, y entonces pues esa persona murió repentinamente, y yo nunca llegué a ver, pero personas que son vecinos de allí y personas que de aquí del rancho que pasaban saliese muerto. Si venía para el rancho, venía delante de ellos, caminando. ¿Por qué salía del lugar donde murió? Salía adelante. Y entonces todo el que muere repentinamente lo gana el diablo, yo pienso que así es. Él se lo lleva también al lugar donde le corresponde, ¿verdad? Porque muere repentinamente. Pero uno que mató el tren, se cayó del tren y también murió repentinamente. Ese mi papá, como esas horas venía de Galvanes, un ranchillo que está para allá. Y entonces él pasó. Él iba, es un camino así, y la vereda viene así. Entonces digo, el bulto que pasó. Y ese vino detrás de él, recio. A ver, ¿quién era? Entonces, como se usaba, que venía, lo traían de ahí de la cuadrilla, lo trajeron aquí a Montecillo, que se nombraba por Correllera, y de allí lo pasaron al santuario. De ahí tenía que rancho por rancho, ¿verdad? Okay. Se nombraba por Correllera, que lo cargaban. Pues mi papá venía detrás de él y por más que caminaba no lo pudo alcanzar. Entonces donde lo recibió el juez, allí lo acostaba en el camino. Pues esa persona, ese bulto que venía, nomás dio vuelta donde es una casa que estaba fuera del límite de otra. Estaba afuera, ahí estaba como un rinconcito, ahí lo tendieron. Pues ese bulto que venía delante de mi papá, ese dio vuelta allí y se desapareció. Ya ni para atrás ni para adelante. Entonces, como me han platicado lo que han visto, lo que ha sucedido también como en mi misma persona, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues se comprueba bien. Y yo, como acabo de decir, les repito, nadie me ha descifrado esa duda que tengo. Pero yo, a mi criterio, o mi modo de pensar, es así como le digo. El diablo anda a cualquier hora de la noche y a cualquier hora del día. Más que no nos toca verlo. Sí. Oiga, don Rodolfo, ya casi para irnos, hace ratito mucha gente platica esa cuestión de cuando se sube el muerto y usted nos platicaba cómo es esa sensación y más que cuando se sube el muerto, el escucharlo. Hace un ratito nos platicaba de eso. Bueno, más que cuando se sube, que se siente muy pesado, no habla, nomás cae encima y no habla ni una palabra. Ya, pues porque ya son dos veces, ¿verdad? El niño aquí y el muerto allá. Sí. Ahora yo, bien, allí había dinero y el muerto me lo daba. Esa es otra cosa, que el muerto anda penando porque dejó por sus bienes enterrados y el muerto me los daba a mí. Por decir, y en ese tiempo era una persona, pues honrada, ¿verdad? Yo tenía como 16 años. Yo no andaba pervertido como andan ahora la juventud, ¿verdad? Y me daba el dinero. Allí estaba el dinero. Estaba aterrado en un patio de casas antiguas. Y por eso espantaron mucho. Por decir, no molesta a uno, como decís, en cuestión de, como dijera yo, pues que se le cargue y que diga otras cosas, porque sí habla como todo ser humano vivo, muerto. ¿Cómo lo ha escuchado usted? No, pues yo como ese que me habló, normal. como estamos hablando ahorita, aquí, como gente viva. Pero vamos a ver que después, hay diferencia, ya habla de otra forma, y más como les acabo de decir, espantoso que se oye el murmullo, porque parece que me bramaba un toro aquí en el lodo. Eso me espanta a uno. Pues es diferente a la voz en que habla una persona viva, ¿verdad? Y eso es lo que, pues yo estoy con la duda de que cómo será, qué podrá ser, o en qué sentido, o en qué forma se presentan esas almas que murieron, porque desde luego que me daba el dinero de la persona que ya había fallecido. Y pues ahí sí estoy con la duda cómo será, pero yo ya me doy una idea cómo es. Por eso es, los malos van a hacia la izquierda, los buenos a la derecha, los malos a la izquierda. Dios para todos tiene el lugar. El día que Dios nos tome cuenta que ya no vamos a estar vida de este mundo, ya nos tiene el lugar a según las obras que nosotros hayamos hecho. Es lo único que yo pienso. Pues bien, que es malo o algo que está sucediendo, pues Dios, el día que se muera, Dios les va a dar su lugar. Porque muchos dicen, no existe el infierno, no existe la gloria. El día que nosotros muéramos, ya sin, el cuerpo se va al panteón y la vida se acabó, y también ahí se acabó todo. Si tenemos el espíritu, que es nuestra alma, que Dios es la que va a juzgar, nuestro cuerpo se va a la tierra. Pero muchos están en la creencia que muriéndonos ya se acabó. No, si tenemos un espíritu, que es la alma. En cambio, los animalitos nomás tienen vida. Eso no los acompaña ningún espíritu. Como decimos acá los creyentes en la doctrina, en todo, traemos un ángel de la guarda, que es el que nos cuida. Uh-huh. Y digo, pues eso es lo que les puedo comentar.